porque puede decirse que los nombres de su futuro gabinete que van apareciendo pone una nota de alarma en la sociedad civil paraguaya. Por el currículum o por por sus antecedentes de sus integrantes, que nos tomaremos la licencia de obviar dada la extensión de algunos por los prontuarios extendidos que aportan. Y en la ejecución de los lanzamientos de comunidades campesinas, indígenas y de asentamientos poblacionales que van acrecentando el malestar profundo en nuestra gente y que, indefectiblemente, heredará el nuevo gobierno del mismo color. No quieren, seguramente, pensamos, que el nuevo gobierno tenga que pagar el costo político que suponen los desplazamientos arbitrarios de decenas de miles de familias trabajadoras que deambularán buscando cobijo y techo para sus crianzas. Un lugar donde tener sus sembradíos que le den sustento y que, evidentemente, hasta ahora no se vislumbra que lo lleven a la práctica. Las familias necesitan un pedazo de tierra cada una para trabajar y vivir. Sin ellos no hay progreso posible, no hay comercio minorista, no hay sistema comercial comunal que pueda subsistir. El campo y las poblaciones rurales necesitan de un espacio físico para asentarse y producir. La dispersión poblacional no ayuda a este objetivo de desarrollo comunitario, regional y nacional, a menos que ese no sea su objetivo principal. Podemos entonces pensar que quieren más espacios vacíos para ampliar los campos con soja y otros cultivos transgénicos, con venenos cada vez más letales que seguirán envenenando el agua potable y las tierras circundantes, poniendo en grave riesgo a las poblaciones adyacentes a los campos de cultivo industrial, que no nos dejan casi nada, que se lo llevan al Brasil para venderlo como producto brasilero. De persistir esta situación anómala, injusta, de sometimiento a los intereses del Brasil y Argentina en menor medida, estaremos apostando a una reacción social impredecible, a la que no queremos llegar, por cuanto las víctimas son siempre del campo popular, sean civiles o uniformados. Los verdaderos responsables no son las víctimas usuales. Llegados a este punto y ante la evidencia de un poder concentrado de carácter mafioso, donde las familias que tradicionalmente han constituido el segmento de explotación de la comunidad paraguaya, se han fusionado, en su mayoría, con las familias mafiosas y constituido un gobierno donde las prácticas violentas, arbitrarias, corruptoras, venales de las bandas criminales son las que se imponen. Lo que aparecía como una rémora persistente de la época, la larga noche estronista, es en realidad el resultado final de esta santa alianza que tiene su expresión en el núcleo bancario del capital financiero internacional, que ha puesto su impronta en esta etapa del capitalismo, caracterizado como una amalgama del feudalismo y el imperialismo colonialista y de saqueo mundial. La Agenda 2030, muy remanida, muy ajetreada, es un ejemplo contundente de esta etapa, donde se afianzan los sectores más depravados, donde se quiere reconocer a la pedofilia y la pederastía como actividades sociales lícitas, en detrimento directo de los valores que las sociedades en el mundo han cuidado especialmente, las niñeces y la adolescencia, como instrumentos de continuidad social y desarrollo. En este aspecto, y la intención de volver atrás en los derechos humanos de la sociedad mundial, en beneficio de este pequeño grupo de familias corruptoras y corrompidas hasta el hueso, que consideran como de uso y abuso a las niñeces como algo normal. Esta degradación moral, amoral, que no es lo mismo que inmoral, es mucho más. Esta degeneración de las costumbres, en detrimento de las amplias capas sociales que experimentan una pérdida constante de su estabilidad laboral y social, es, en esencia, uno de los pilares de esta orientación, que presupone mayor control de la natalidad, más allá de las intenciones de los llamados provida, cuya dirección internacional tiene grandes núcleos de pedófilos. Esta recesión mundial, esta pauperización de grandes núcleos, esta mayor pobreza e indigencia presupone enormes negocios y ganancias billonarias. Se calcula que el comercio mundial de los niños, de tráfico de niños, niñas y adolescentes, es de 34 mil billones de dólares al año. El gobierno que emerge del megafraude es un hijo directo de esta empresa mundial del crimen organizado. Esto es lo que tendremos que enfrentar. No podemos esperar a que nos veamos sin trabajo y sin educación y la salud pública ya en franco retroceso. Todas las conquistas de centenares de años se van desconociendo progresivamente. Las intenciones absolutistas de los gobiernos que tienen a los consorcios mundiales como sus mandantes se encuentran en colisión directa con pueblos cuyos gobernantes han decidido no aceptar este destino y plantean, con Rusia, la India y China, entre otros centenar de países, la multipolaridad como una manera de combatir al crimen organizado internacional, cuyo brazo armado es hoy la OTAN fascista y el ejército norteamericano como su núcleo principal. La guerra que la OTAN inició en el 2014, con epicentro en Ucrania, y que Rusia se vio obligada a responder en febrero del 2022, en resguardo de sus ciudadanos y regiones que siempre fueron parte de Rusia, es lo que ha ocasionado esta situación internacional, donde 50 países enfrentan a Rusia sin poder doblegarla y que lentamente, a medida que el campo de los países que repudian esta execrable intención de consolidar el poder de un pequeño número de familias sobre los pueblos y la nueva sociedad esclavista que proponen. La multipolaridad es una nueva oportunidad de las sociedades humanas de desarrollo social más humanista, donde no haya un centro de poder y la dignidad humana sea la base de las relaciones internacionales. El respeto mutuo. El neoliberalismo es el fascismo y nazismo de los años 30 y 40. El nazismo y fascismo en el Paraguay, gracias al general Juan Domingo Perón, el Brasil bandeirante y el imperio norteamericano, nos han impuesto al general Stroessner y su régimen criminal. Esto de Horacio Cartes es su continuidad. Tenemos cada ciudadano, cada ciudadana, la posibilidad de seguir siendo perros o dejar de serlo. Para responder con valentía personal y colectiva a nuestra herencia. Volvemos a ser una sociedad integrada, soberana, libre y de personas libres, o seguimos cayendo en el lodo podrido de las peores consecuencias, con la inminente posibilidad de ser como Cuba antes de Fidel y la Revolución Cubana, en el prostíbulo de América y el mundo. Bueno, vamos a tratar de escuchar un audio que nos mandaron y que la verdad está complicado, así que si nos sale lo explicaremos. Pero se trata en gran medida de lo que está sucediendo en el Uruguay con el agua. Y miren la contradicción. En el Uruguay el consumo de agua anual de la población uruguaya es de 260 millones, no llega a 260 millones de metros cúbicos anual. Sin embargo, los consorcios internacionales, las empresas extranjeras, utilizan 2.600 millones, es decir, 10 veces más de consumo de agua. Ahora, como era un emprendimiento para prevenir justamente estas situaciones, el Frente Amplio ya había iniciado la construcción de un embalse específico para Montevideo y sus alrededores, siendo que allí se encuentra la mayoría de la población uruguaya. Los fascistas que están ahora, los neoliberales, no siguieron el desarrollo de la represa y dejaron todo como estaba. Hoy entregan agua salada por la red de distribución de agua del Estado. Sin embargo, para las empresas privadas sigue habiendo agua potable. Para la población de Montevideo y alrededores no hay agua potable. Aquí también está la situación de que la dirección política administrativa de Montevideo está en manos del Frente Amplio y la intendente es del Partido Comunista, Carolina Cose. Con lo cual se puede inferir también de que quieren destrozar las posibilidades de que esta mujer política se presente a las elecciones generales como candidata a la presidencia. Ahora, en Montevideo hay una embotelladora, hay una empresa privada que sigue teniendo agua. Para ellos hay agua, pero para la distribución del Estado no hay agua. Es decir, tiene todos los ingredientes de que puede ser una movida política donde no les importa en absoluto que se destruya la red de distribución de agua de la ciudad más grande del Uruguay y del daño que le está haciendo a la población y sobre todo a la niñez y a la vejez esta situación de si no tiene plata tiene que arreglársela con el agua salada. Vamos a ver si podemos escucharla. Estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero Guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones, una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. UPM2. Para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del Río Negro por día y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del Río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del Proyecto Neptuno. Un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el Río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Bueno, así están las cosas en el Uruguay. No, como sucede también en nuestro país, como sucede en la Argentina, como ha sucedido en la Argentina, que hay acuerdos secretos que los amarillos, sea el PRO, el Juntos por el Cambio, hoy que se llama, cada tanto cambian el nombre, los peronistas también cambian el nombre, pero no se resuelven las situaciones de fondo. Los grandes negocios lo hacen ellos. En el Uruguay, los grandes negocios los hacen los consorcios internacionales, los grandes ganaderos y los inversores que casualmente han comprado acciones de las empresas extractivistas. Entonces, lógicamente, podemos pensar que es una operación política de gran volumen contra la vigencia de esta mujer que ha sido reelegida por un amplio margen y que, a la cual la quieren sacar de carrera. También podemos decir de que en todo este tiempo, en estas situaciones, ellos han estado desarrollando toda una cantidad de empresas offshore que no permiten que el Estado uruguayo como tal, que el Parlamento uruguayo funcione como debe funcionar. Todo son prácticas privadas. Todo viene de la mano del desarrollo privado. Pasamos a Bolivia, donde en los últimos tiempos hubo desavenencias muy fuertes entre el actual gobierno y Evo Morales, porque un sector de los funcionarios públicos han sido aceptados sabiendo que participaron en el golpe contra Evo, el gobierno de Evo en el 2019. La movilización permanente de las organizaciones sociales ha posibilitado, junto a partidos políticos y la Central Obrera, las organizaciones campesinas e indígenas, que se llegue a un acuerdo. Porque lo importante, así lo plantea Evo, es cuidar lo que tenemos ahora, avanzar para un gobierno de unidad nacional. Bueno, otra situación que se está dando y muy fuerte es en el Perú. El Perú se está preparando una movilización nacional y una marcha de las organizaciones campesinas e indígenas, de los pobladores, hacia Lima. Porque ya no se puede aguantar tanto deterioro, tanta persecución, donde ahora también existe la amenaza de la participación de tropas norteamericanas directamente en la represión. Entonces, la población en su conjunto, preocupadísima por la implantación en 13 lugares del Perú de los mismos laboratorios que Estados Unidos también tiene en Ucrania. Van a trabajar con virus de la zona. Es decir, es un peligro terrible, porque todo está bajo secreto. ¿Y cómo será la situación que la usurpadora, la que revista como presidente, la Boluarte, ha pedido a Estados Unidos que pueda ser defendida su persona y la de su familia en caso de cualquier incidente grave? Entonces podemos considerar de que realmente es otra situación. No es lo que ellos dicen. Ya han sacado prácticamente, han dejado a la educación y a la salud en estado de emergencia. Le han sacado gran parte del presupuesto. También le han sacado presupuesto al desarrollo de las zonas más atrasadas. Con lo cual, es como si nada hubiera pasado en el Perú, como si la gente no hubiera votado y elegido al maestro Pedro Castillo, que sigue preso como rehén, para las fuerzas oligárquicas que están manejando el Perú como representantes de las empresas extractivistas extranjeras, principalmente norteamericanas y canadienses. En un poquito más arriba, en Ecuador, se vienen las elecciones anticipadas, y ahí sí, lamentablemente el audio sale mal, se nos ha cortado bastante y no lo vamos a pasar. Pero hay una mujer de candidata, mientras Andrés Arauz, que fue el candidato a presidente la vez pasada, donde con un fraude ganó Guillermo Lasso, el banquero Lasso, y que la movilización popular lo obliga a llamar a elecciones anticipadas para no quedar ser sacado del gobierno y puesto ante la justicia. Por esa razón declaró disolvió el Congreso y llamó a nuevas elecciones para no ser puesto en el banquillo de los acusados. Y ahora están tratando por todos los medios de desactivar a amplios sectores de la población porque ven de que la situación es de pleno acompañamiento a la Revolución Ciudadana. Y lo verán de vuelta posiblemente en unos meses a Rafael Correa. Bien, en cuanto podamos, vamos a poder pasar ese audio que es muy interesante. Y vamos a ir un poco hacia ese hacia esa guerra que empezó la OTAN en Ucrania en el 2014 y que a partir de la intervención de Rusia para defender a la población de origen ruso, que es la inmensa mayoría de Ucrania, y que los norteamericanos y todos los sectores de los grandes, de los las familias que dominan el mundo capitalista, no han podido ver que la situación se le iba a ir de las manos. Rusia, China, la India han planteado una nueva sociedad basada en el respeto al ser humano. No es un cambio profundo, pero la situación en Europa, sobre todo la situación en Francia, está empezando a salir de sus fronteras y he aquí que la reunión de la OTAN y de la Unión Europea, la última en Bruselas, planteó la posibilidad de que los núcleos nazis fascistas, que los militantes neonazis que tienen formaciones importantes en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Ucrania, vayan a reprimir a los trabajadores franceses. Eso es lo que se está planteando. Y en Francia la situación es tan delicada que ya, como es común, como el dato es común para todos los países de la Unión Europea, la situación es muy grave a nivel social, con este nivel de sometimiento a los Estados Unidos, que los trata como un patio trasero, como nos ha tratado a los latinoamericanos desde tiempo inmemorial, resulta que esa mentirosa postura de la austeridad fiscal que beneficia siempre a los sectores pudientes y va destruyendo a las clases medias y, por supuesto, más que nunca a los trabajadores, porque nos deja sin trabajo y nos manda a la indigencia. Hoy está tanto en Alemania como en otros, en los países que España en menor medida, pero está creciendo En Inglaterra están creciendo los sectores que exigen basta de la guerra y basta de armas y dinero a Ucrania. Y esa situación se combina con los desplazamientos humanos dentro del estamento europeo y con la cantidad de conflictos que hay en África y en Medio Oriente que hacen que la gente se vuelque a la promocionado desarrollo europeo, que es tan mentiroso como el norteamericano. Bien, entonces tenemos esta situación gravísima de que los ejércitos fascistas de Ucrania, que están también combinados con grandes grupos de mercenarios traídos de Oriente Medio y de otras partes, van, es decir, tienen la gran posibilidad de ser trasladados a los lugares de conflicto para reprimir a los pueblos. Y esto sí que agrava la situación de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque esta gente no previó que la crisis del capitalismo imperial es de tal magnitud que ya ni se fijan en los peligros de una confrontación nuclear, sino que apuestan a que Rusia, más que China o Corea del Norte, no se atreverán a tirar los misiles nucleares. Pero también está la consecuencia no prevista ni deseada de la propuesta de coexistencia multipolar, lo que deja de lado o mata al colonialismo en el mundo y al Estado imperial, desarrollando fuerzas que hasta hoy estaban dormidas, no estaban fenecidas, no estaban muertas, tan dormidas. Y ahora se han dado cuenta de que el final está a la vista y se desesperan. Y ese final justamente es que, como dice el comandante Ortega, al que vamos a escuchar ahora, que Latinoamérica tiene lo que necesita Estados Unidos para seguir siendo Estados Unidos imperialista, y por eso vienen por todo. Thank you. los Estados Unidos, que hasta el momento han ocupado a los organismos internacionales para agredir a los pueblos, para difamar a los pueblos, para invadir a los pueblos, para bloquear a los pueblos, pueblos hermanos. Cuba, 60 años bloqueada. Pueblos hermanos, Venezuela con un bloqueo brutal e intento de asesinato en contra de nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro. Golpes de Estado en Bolivia, porque estaba un gobierno progresista. Se produjo el golpe de Estado y ahí está gobernando de nuevo el gobierno que había sido depuesto, pero en condiciones donde está la amenaza latente de que se produzca de nuevo un golpe de Estado. Golpes de Estado en Perú. Ahí tienen preso al presidente del Perú, al pobre maestro que se mató de candidato a presidente, llegó a la presidencia. Y luego, simplemente por ser un hombre humilde, lo irrespetaron. Y al final lo tienen preso. Lo tienen preso. ¿Y qué dicen los organismos de derechos humanos, de los yanquis, de los europeos, sobre esas situaciones? ¿Qué dicen? Nada. Como que no pasa nada. Ahí no pasa nada. El colmo. Lula había ganado las elecciones, había salido a una visita y de repente ya venía el golpe. ¿De parte de quién? Bueno, de las fuerzas de derecha fascistas que han recibido el respaldo de los Estados Unidos y de los gobiernos europeos. Si en lugar de estar lanzando agresiones, si utilizaran los mecanismos que están consignados en la Carta de las Naciones Unidas, no habrían tantas tragedias y tantos problemas en el mundo. Pero la verdad es que la Carta de las Naciones Unidas no es más que una carta de intenciones, porque ahí en Naciones Unidas no existe un sistema democrático. Y la mejor prueba es que cuántas veces han votado la mayoría de los países que están en Naciones Unidas, año con año, vienen votando para que se levante el bloqueo a Cuba. La inmensa mayoría. ¿Y qué pasa? Nada, nada. Por eso Naciones Unidas no es más que un papel que está ahí, que no se respeta, que no se cumple. Y en donde si una potencia decide lanzar una agresión contra otro pueblo, como lo han hecho en Irak, como lo han hecho en Afganistán, como lo han hecho en cantidad de países, en Libia, bueno, ahí Naciones Unidas pues sencillamente no puede impedirlo. Hacia el tiempo de la esperanza, heredo su vocación de mi Dios Tupá, y recorre los caminos de mi azul patria en el sonoro cordaje del Baracá. Es su idioma fraternal como la alborada que para todos reparte Arapiajú. Existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. De mi canto pasó, alegría brotará. Es que la vida es su pasión, su ideal libertad. Su idioma fraternal como la alborada que para todos reparte Arapiajú. Como la mano labriega surco reclama para sembrar en los seres el Morayjú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. De mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. donde existe incomprensión. Mi canto lleva hermandad, a nadie dice señor, sino usted con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad. Hoy 12 de julio también tenemos en el árbol de la memoria a dos combatientes por la libertad, la democracia y la dignidad en el Paraguay. Tenemos a Juan José Rotela, que nació el 9 de septiembre de 1933 en Ibitimí, Paraguarí, un estudiante y heroico comandante de la columna Libertad del Movimiento 14 de Mayo. Cuando intentaba pasar al Brasil, junto con otros 5 combatientes de la insurrección, fue capturado el 8 de julio hacia la zona de Puerto Ordóñez, según el diario de campaña del coronel Alborno de la contrainsurgencia estronista. Testimonios de dirigentes del M14 y de soldados del régimen estronista coinciden en que fue llevado hasta el campo de exterminio ubicado en la estancia Tapitá de Cazapá, donde fue torturado y asesinado el 12 de julio de 1960 por tropas del general genocida Patricio Colmán. Tenía 26 años cuando fue desaparecido. Sus compañeros de militancia destacan su valor, su trabajo incansable y la nobleza de sus ideales. Sus hermanos lo describen como un joven de llamativa sabiduría y de un corazón inmenso. También de otro patriota como Juan Bautista Rondel Izarte. Nació el 24 de junio de 1915 en Zapucay, Paraguarí. Maestro azucarero, albañil, padre de 3 hijos y reconocido militante revolucionario. Rondelli fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo y comandante de instrucción de la columna Héctor Oro del Frente Unido de Liberación Nacional. Fue hecho prisionero por tropas comandadas por el genocida general Patricio Colmán, logrando escapar en la zona de Villarrica cuando era transportado al destacamento del RI-14. Perseguido luego por el ejército, fue alcanzado y ejecutado en combate el 12 de junio de 1960. Rondelli tenía 45 años cuando fue desaparecido. Su esposa, María Santa Gómez Monjes, fue presa y maltratada durante 5 años en varias comisarías. Una vez salí corriendo, allí viene mi papá, y a medida que me acercaba al hombre que venía hacia mí, se desdibujaba la idealizada figura. Yo jugaba media vuelta y regresaba corriendo y llorando a los brazos de mi madre. No era Juan Bautista Rondelli. Mi papá era el dolor del alma, la espera continua, la ansiedad, la pérdida irreparable de un ser valiente, liquidado violentamente, que dejó este mundo, empero, con la fuerza de su amor, seguía vivo en mí, en mis pensamientos y en mi espíritu, que con sus recuerdos se desgarraba y no aceptaba su cruel partida, expresa su hijo Oscar al recordar vivencias de su infancia. Muy bien, nos estamos despidiendo y esperamos encontrarnos nuevamente el miércoles que viene. Muy buenas noches.